Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Ya les voy a hablar de este LA Woman, que es uno de los álbumes que justamente el día de ayer cumplió 50 años. Aprovecho, ¿cuál de estas canciones que hacen parte de LA Woman le damos play? Por ahí está Riders on the Storm. Y Love Her Melody. ¿Cuál de esas dos canciones le damos play para que complementemos y las historias que trae este álbum, que ya se las voy a contar? Por ahora, bailemos un rato. LA Woman a bordo de la nave. Escuchábamos al Rey Lagarto. Bueno, muy bien. Cuando sonaba esta canción, que dura casi 7 minutos, aproveché para contarles o preguntarles a nuestros oyentes a través de nuestro grupo en WhatsApp cómo llegaron a la emisora. Usted se estará preguntando, pero si yo soy oyente de la emisora y no hago parte del grupo en WhatsApp de la emisora El Túnel Rock o El Túnel.co. Es muy fácil, usted me escribe al más 57-301-770-3920. Yo le envío el link y usted automáticamente se adhiere a este grupo en el cual le estoy preguntando a nuestros oyentes cómo llegaron a la emisora. Y eso se lo los pregunto porque, bueno, aquí llegó un oyente a quien saludo, Leslie. Llegó y le pregunté, ven, ¿cómo llegaste a la emisora? Exactamente, le pregunté, ¿cómo llegaste a este rincón de la internet? Y ella me escribe, descubrí la emisora a través de Radio Garden. Me encanta la emisora, la música que programan es la compañía perfecta para trabajar por las mañanas. Eso, estábamos ahí hablando con Leslie y se me ocurrió preguntarle al resto de nuestros oyentes en el grupo, ¿cómo diablos llegaron a este rinconcito de la internet? Por acá Giovanni dice, escuchando Usta Búcara, un día dieron una tanda del Túnel Rock. Luis nos envió un pantallazo torcido de su computador en el cual nos envía este pantallazo. Es de... Buena pregunta, no sé de dónde es ese pantallazo. Pero él nos dice, así, creo que es de Radios Colombia, no sé. Bueno, acá dice la historia... Ah, no, mentiras, Luis, no sé de dónde es ese pantallazo. John dice... Solo di en Google emisoras de Rock Colombia y me apareció como sugerencia El Túnel y desde ahí siempre escucho. Eso me encanta, John, porque yo soy el encargado que aparezcamos ahí. Entonces me encanta que aparezcas por ahí. William también dice que llegó por ese lado. Diana Macías, mi mamá un día me pidió una aplicación para el celular que tuviera varias emisoras por internet. Descargué Radio Colombia y ahí la conocí. y ahí la Karina, mentiras, eso lo estoy agregando yo. Chévere, Diana, bacano que haya llegado por ese lado. Marta está escribiendo, buscando algo bueno hasta que por fin di con el Tunnel Rock. Ya voy para 2 años que los escucho todo el día. Marta, a esa historia le falta un pedazo. Carlos Ladino, Love Hermelly. Sí, señor, ya voy para allá. Ya voy para allá. Luis, la verdad estaba cansado de las emisoras tradicionales y quería escuchar algo que sí me gustara. Busqué bien internet y ahí me quedé. Buena elección. Gracias, Luis, por su preferencia. José, yo llegué a la emisora por recomendación de Diego Pineda. Oiga, ¿qué será la vida de ese buen hombre? Se desapareció. Que me envió el link. Desde ahí la sigo. Kelly, el mensaje fue eliminado. ¿Quién sabe quién vio? Luis, pero me quedaré en tu conciencia. Sí, nos quedamos ahí como, bueno, ¿qué pasó? Yo llegué por mi amiga Juliet, que me parece, sí, Jennifer, ok, quien la escuchaba todo el tiempo en la oficina y aún la seguimos escuchando, aunque ya no trabajamos juntas. Ay, la separaron. Las amigas separadas. Uy, hace tiempito, esperando, buscando algo bueno para acompañar mis días de trabajo, dice Jennifer. Qué bien. Por acá me envían más emoticones, más stickers. LA Woman están pidiendo. Y los dos últimos mensajes. Diego, yo llegué acá, estaba cansado de la carreta que por momentos hacen las emisoras, como la que estoy echando en este momento. Diego, perdóneme. Y quería una con buen rock. David de Puerto Rico, buen día, capitán. Gracias a la alianza entre AC Rock y el túnel. Me enamoré de la nave el año pasado. Chévere, David, bacanísimo. Y el último mensaje ahí como para no dejar a Carlos por fuera. Descubrí la emisora. Pues también Ustabuca Total, no sé qué es eso, mi hermano, me perdonarás. En clases de derecho, que fue el profesor que nunca llegó, entonces para... la Universidad Santoto, creo que es. No sé, o la Universidad Industrial de Santander, que en algunos casos tenemos alianza con ellos. Empecé a escuchar desde el 2012. ¡Uy, jue madre! 2012. Bueno, voy a acabar aquí los mensajes en el grupo porque pues nuestros oyentes dirán, pero se puso a hablar carreta y no habló más de la música. Y es que sí, un día como ayer en la historia, y ya voy con más saludos a nuestros oyentes, un día como ayer en la historia se lanzó uno de los álbumes más importantes, que es LA Woman. Un álbum que casi no se graba por la forma de ser de Jim Morrison. Sí, este man era como un poquito loco, pues para que eligieran el Rey Lagarto, el poeta del rock, pues no creo que haya sido una persona fácil de tratar. Lo curioso de este álbum es que fue el último. Sí, último disco que grabó con el cantante Jim Morrison, porque un mes después, este hombre falleció en París bajo algo que, no sé, generó mucha controversia y muchas cosas ahí. A nuestros oyentes, mil y mil gracias por sus comentarios. Los seguiré leyendo más adelantito aquí en privadito. Por ahora, esta canción, que tiene un swing muy poderoso. Esto es para pararse encima de la mesa y bailar. ¡Love Her Madly! Don't you love her madly? Don't you need her badly? Don't you love her way? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love. All your love, all your love is gone. So sing a lonely song of a deep blue dream. Seven horses seem to be on the mark. El día de ayer y durante un buen tiempo, el titular de 1.800 pesos, la cubeta de huevos, generó bastante rabia aquí en Colombia, porque esto lo dijo el ministro de Hacienda, imagínese usted, el ministro de Hacienda diciendo que una cubeta de huevos vale 1.800 pesos. Esto lo coloco en contexto a los oyentes que están en el exterior, es como decir una cubeta de huevos vale unos centésimas de dólar, o sea, una pequeñez, cuando realmente vale como $2 más o menos, haciendo como el símil, 6.000, sí, casi como $2. O sea, el error fue graso, fue tremendo, fue brutal que un ministro de Hacienda dijera eso. Pues bueno, eso generó bastante rabia. Y por eso yo los invito son las 11:19 en este momento, los que me están escuchando en vivo, pero sin embargo, los invito a desayunar con Super Trump. ¿Qué tal un breakfast in America? Hey. Ahora sí, casi no arranca el desayuno. Vamos a desayunar un ratito. 11:19, un cafecito. En tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. de la nave del rock. Con Capitán Pablo Rocks. Hermosillo 37. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, canción solicitada por Marta, Take Me to Church, a esta hora en la nave del rock. Estás con el Túnel Rock. Estoy muy, pero muy feliz leyendo los comentarios de nuestros oyentes. Por acá hay una notita de voz de Giovanni que nos envía, pues es que les pregunté, ¿cómo llegaron a la emisora? Y este loco nos envía 38 segundos de audio y pues bueno, vamos a darle play. ¿Cómo suena esto? Yo la verdad escuchaba una emisora uruguaya, Radio Futura, también buena emisora, y un día amaneció muy nublado, mucha lluvia y todo el cuento, entonces la señal no entraba y me metí a Radios Colombia, emisoras de Rock Colombia, en la internet, y la primera que me apareció fue El Túnel. Le di y me quedé. Llevo poco más de un mes adicto a esta emisora. Es excelente, muy buen programa, muy buenos programas y excelente música. Las 24/7 suena en mi taller, en la lutería Bastidas. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Bueno, me encanta que estén nuestros oyentes conectados. Sin importar dónde se encuentren, si tienen internet, ahí llegamos. No entendí lo de nublado. ¿Será que cuando se nubla se va el internet? De pronto es inalámbrico, no sé. Pero bueno, chévere que se haya nublado y que haya sido una casualidad de la vida que haya llegado a los oídos de nuestros oyentes. De Giovanni, un gran abrazo. Por acá está Mamp con otra historia. Él me la envió por medio de un texto. Dice mi hermano, yo llegué al túnel porque estaba mamado de esas emisoras tradicionales que se hacen llamar el planeta rock, dice nuestro oyente. Y ahora colocan hasta reggaetón y se la pasan hablando babosadas. Bueno, chamfle, yo también, pero bueno, en algunos casos son chéveres. Entonces escuchaba solo rock en YouTube, pero las propagandas también me mamaron, dice él. Y dije, ¿debe haber emisoras por internet?, se preguntó él. Y empecé a buscar como emisoras colombianas y los encontré. Ese día la gloria fue la gloria. Hablo de agosto del 2020. Finales de confinamiento así super heavy. Desde ese día soy feliz. Pareciese que el Capi me leyera la mente. Siempre coloca la música que me encanta. Gracias mi Capi, gracias el túnel, larga vida al rock, dice Mamp por aquí en WhatsApp. Un gran abrazo mi hermano, chévere. Aquí hacemos lo que... ¿Qué temazo?, dice acá Giovanni. Aquí hacemos lo que podemos. Aquí hacemos lo que podemos. Entre Iván y yo, que somos los que estamos al mando de esta emisora, quisiéramos tener más recursos, para recursos económicos y tiempo también, porque esto demanda tiempo. Y quisiéramos tener más recursos económicos para, no sé, hacer una app súper violenta, una página súper más brutal. Pero esto demanda cositas. En la medida de lo posible hacemos lo que podemos. Y se vienen más cositas. Estamos aquí preparando algunas cosas, sobre todo para las personas que tienen emprendimientos. Queremos apoyarlos también en algún sentido y hacer como una relación gana-gana entre usted y nosotros. Si usted tiene un emprendimiento, hágamelo saber. Vamos a hacer ahí como unas cositas interesantes que yo creo que en estos días estaremos lanzando para que usted y yo, o en este caso nosotros en la emisora, pues tengamos esa alianza interesante. Gilma dice, borra mensajes, Dios mío, ¿qué escribirán los oyentes? ¿Qué hará siempre? No sé, ahí en el limbo, porque borran los mensajes. No sé, Dios mío. Por ahora vamos con algo de Mick Jagger y Dave Grohl. Esto es lo nuevo, se llama Easy as Lizzy a bordo de la nave. Yeah. Estamos en las aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Disponible para dispositivos iOS y Android. Muy bien, por acá sigo leyendo algunos mensajes de nuestros oyentes que cómo llegaron a la emisora, cómo diablos llegaron por estos lados. Harold dice, un día hace más de un año que estaba buscando un podcast de un programa extinto hace muchos años, el cual se llamaba El Túnel del Ritmo. En la búsqueda apareció El Túnel Rock y fue un flechazo al corazón. De ahí en adelante ha sido mi compañía día a día. Larga vida al rock, larga vida al túnel. Saludos desde North Miami Beach. ¿Podrías poner un tema Smoke in the Water? The Six Flags Under, ese no lo tengo, vamos a buscarlo por ahí. Hola, Sargento Organcía. Bueno, vamos a ver qué lo que usted decía, querido locutor, listo, mi hermano. Vamos a buscar a ver qué encontramos aquí en nuestra biblioteca. Mientras tanto, les quiero recomendar a ustedes que nos sigan en nuestra fanpage, en la que habitualmente estamos y de manera ocasional subimos algunos daticos interesantes de este bonito, hermoso y bonito y siempre bien ponderado rock and roll. Hoy por ahí hay algunos daticos que yo siempre hablo aquí al aire de la nave del rock, de cosas que pasaron un día como hoy. Bueno, para que usted lo comparta también en su muro y nos haga más visibles. Esa es la consigna, amigo oyente. Si a usted le encanta esta emisora, colabórenos, échenos una manito, haciéndonos más visibles en sus redes sociales, compartiéndonos su perfil en un grupo de rock and roll. Y eso nos ayuda muchísimo, créanme. Llegar a más y más personas nos hace muy felices. Acá hay espacio para muchas más personas y esto puede seguir creciendo. Llevamos 12 años, 13 años ya, dándole play a grandes canciones en este rinconcito llamado el túnel.co. Y vamos a por más. ¿Qué tal este tema? Esto es Stay Con Me, gran totazo de los 80. Esta es la nave del rock, martes, miércoles y jueves, aquí desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. A excepción de mañana, que no tenemos nave. Vamos martes y jueves en esta semana. Yo soy su capitán Pablo Rocks, así me encuentran en las redes sociales, Pablo Rocks. A thousand lies have made me colder, and I don't to your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, hay placeres en la vida que son tan sencillos y tan simples, como por ejemplo la pizza trasnochada y el ponqué de cumpleaños también trasnochadito. Me estoy comiendo un pedacito de ponqué de cumpleaños del fin de semana y ya estoy aquí, mejor dicho, diciendo ¡ah, qué cosa tan sabrosa! Simplemente entraba al aire para provocarlos. Ya vuelvo. Take me away from the norm. Esta banda se llama 311 y la canción Amber. Y con esta canción hemos llegado al final de este recorrido musical. A todos ustedes, mil y mil gracias por hacer parte de esta nave del rock, por hacer parte del túnel.co. Veo que también en los comentarios hay muchos oyentes fieles. Llevan años y años aquí escuchándonos en esta señal que se origina en este momento desde la ciudad de Pereira. Y a partir del jueves volvemos a Bogotá, a la fría Bogotá, después de casi un mes, no, un mes exacto, hace un mes, sí, llegué por aquí a Pereira, dice que a quedarme un ratito y vea, aquí ya llevo una buena temporada, con ganas de volver, por supuesto, siempre es muy grato estar por estas tierras cafeteras y con este clima que me está despidiendo, algo nublado, pero con un bochornito, con un calorcito, así como también lo están reportando en Bucaramanga, donde nos escuchan. Y mucho cuidado al salir, siempre con las medidas de bioseguridad muy pendientes. Por favor, utilicen alcohol en las manos, bueno, para el cuerpecito también los fines de semana, ¿por qué no? Eso siempre es válido, siempre es bueno. Acá tengo un gato que me está mirando. ¿Quiere torta de la que estoy comiendo, mi hermano? Generalmente los gatos no aportan mucho. Entonces, a ustedes mil y mil gracias, amigos oyentes, a nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, AC Rock en Puerto Rico, emisora 90 en la ciudad de Bogotá, César Radio Rock en Bolivia, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, donde también generamos esta señal. A los oyentes que están ahí, chévere, gracias por estar ahí conectados. Como siempre, desde aquí, desde este rincón de la internet, les envío un fuerte abrazo. Síganse cuidando. La situación está un poquito complicada, no solamente en temas de bioseguridad, sino también por ahí en orden público, porque los comerciantes están emberracados, porque no se puede trabajar, no los dejan abrir sus locales. Entonces están en algunas ciudades, no sé si aquí en, bueno, aquí en Colombia está pasando eso, pero no sé si donde usted se encuentre está pasando exactamente lo mismo. Si me escucha fuera de nuestro territorio colombiano, no sé si le pase lo mismo. Este gatico y yo les deseamos un feliz resto de día. Ahí sí llega a visitarme, condenado, pero si estuviera aquí sin mi pedazo de pastel que me estoy comiendo, a que ni me visita este señor. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. No, y aparte es tímido porque le paso el micrófono y no dice nada. Una feliz. Un feliz resto de tarde. Me quedo con esta chica que me encanta su música. Lástima que nos dejó. Ella es la hermosísima, grandiosa y siempre bien ponderada Amy Winehouse. Esto es Back to Black, una de sus canciones más populares. Nos oímos el jueves. Chao, chao.